tiene ganas de hacer las cosas como las sabe hacer él, bien, y con aires renovadores. Un departamento de prensa, con el hijo del Tono, con Mirko, con Javier Ciani, presentación ayer a la tarde, tres refuerzos confirmados, los pibes que ya estaban en el club y que seguramente, obviamente, van a ser parte de un equipo importante, pero no los decisivos, sino van a ser parte de ese equipo. Que fueron importantes en la final de esta temporada. Claro, en una cadena deshilachado, pero que va a tener la posibilidad el entrenador con la dirigencia de poder elegir a los jugadores como creo yo que debe hacerse en cada uno de los equipos. Nicolás Casalánguida, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Fabián. Gracias por la comunicación. Saludos a todo tu equipo de trabajo y a la audiencia. Bueno, con trabajo rápidamente, con una nueva expectativa, ni más ni menos que Atenas de Córdoba, el equipo más ganador, el único equipo que estuvo en todas las ediciones de la Liga Nacional, con una responsabilidad muy grande, Nico. Bien decís, es una responsabilidad inmensa que me ha brindado la institución de Atenas y, bueno, muy entusiasmado por sobre todo el contexto, ¿no? Yo en este momento estoy en Córdoba, estamos en plena construcción de los jugadores, de equipo de trabajo, delineando algunos puntos importantes para la temporada y se presiente, hay un clima de expectativas, de ilusión, de deseo que a la institución le vaya bien, que bueno, que eso alimenta, ¿no? Eso es el termómetro que uno puede medir y sentir que es un momento especial de Atenas de Córdoba, que es, como bien dijiste, es un equipo que no hace falta caracterizar, porque todos sabemos de la jerarquía de una institución que quiere volver a ser, que necesita reposicionarse en la competencia, en la liga, ¿no? Claro, y con aires de cambio, ¿no? Porque me parece que a las últimas temporadas, que fueron realmente malas para la historia, o por lo menos que no condicen con la historia de Atenas de Córdoba en la Liga Nacional y en el deporte nacional, digo, aires de cambio porque ya, de derecho, pavada que no tiene que ver con el juego, generar un departamento de prensa que esté abocado a la comunicación de, repito, el equipo más importante de la Liga Nacional, cosa fundamental. Y después el hecho de, que también esto forma parte quizás de una responsabilidad más grande para vos, el hecho de armar el equipo conjuntamente con el entrenador, cosa que no había pasado en Atenas en los últimos años, es porque está hablando a las claras que sos el elegido para llevar adelante una transformación dentro del equipo cordobés. Es así, Fabián. Yo te puedo dar la seguridad que acá estamos trabajando e intentando transformar la realidad. Claro. En principio, para mí ha sido una responsabilidad muy grande y estoy feliz con que la institución me brinde la posibilidad de el armado, tanto del plantel de jugadores como del cuerpo técnico, con total libertad. Y eso, bueno, eso es una... es un voto de confianza inmenso que la dirigencia, tanto el presidente como el manager y la comisión directiva me han otorgado, y eso, bueno, es una confianza que hay que devolverla con trabajo y con acciones, y lógicamente con resultados. Así que ese es un, eso es una plataforma inicial que para mí ha sido muy importante para definir y acompañarlos en este proyecto. Y luego lo que vos mencionás, ¿no? Hemos incorporado el departamento de prensa que acaba de incorporar Atenas, es una muestra de transformación de realidad. Hemos cambiado en cuanto a la conformación del cuerpo técnico, se han incorporado gente de mucho conocimiento en Córdoba, como Mario Di Santo, para supervisar el área física, que habrá dos preparadores físicos. Se suma un entrenador asistente más, van a trabajar dos asistentes, uno Marcelo Arrigoni, que trabajó conmigo, y más se mantiene Gustavo Rosotto, que viene trabajando con anterioridad, una nutricionista para estar con el plantel. Bueno, estamos realmente enfocados en brindar las mejores condiciones posibles para que luego el equipo tenga todo lo que se necesita para poder funcionar de la mejor manera. Bueno, y si bien todos tenemos todavía en mente esta Liga Nacional, que hoy definen al finalista del Sur, ya metieron la primera sorpresa, por así decirlo, del mercado de pases con la contratación del brasileño. ¿Cuál es el objetivo? Y en búsqueda de quiénes van ahora. Sí, es una incorporación importante, la veníamos siguiendo hace unos días, y ahí Bruno Lava, que ha hecho un trabajo muy bueno con su representante para convencerlo, y con el jugador, se ha habido comunicaciones, y bueno, creo que es una muestra de hacia dónde apunta Atenas, un jugador de muy buen nivel actual, de selección de Brasil, con presente en la Liga CB, y bueno, con renovaciones de algunos jugadores que consideramos que pueden ser piezas que encajan en la estructura, como Logripo y Roque Johnson. Y bueno, seguimos escuchando las posibilidades, estudiando el mercado y viendo con mucho tiempo de antelación qué piezas sumamos, sabiendo que tenemos un plantel de jugadores jóvenes que ya dio muestras de que puede servir de complemento del equipo profesional. O sea, está claro que los jugadores jóvenes es una de las apuestas importantes que tiene el proyecto, de que puedan apoyar al plantel de profesionales y no que vengan dos o tres jugadores mayores a complementar los menores, ¿no? Acá es una mirada muy clara de que los jóvenes pueden tener participación, pero lógicamente siendo complemento de mayores. Nico, bueno, nada, queríamos estar en este arranque de temporada para vos con Atenas, porque para vos la temporada ya arrancó. El armado del equipo, por lo menos desde mi punto de vista, es una de las partes más importantes que tiene un equipo a lo largo, después de los 10 meses, y en esa tarea anda Atenas, la reconstrucción y tratar de llevar al equipo y ponerlo en los primeros planos. Fuiste el elegido, así que sabemos que no le vas a sacar el hombro al trabajo. Lo mejor para esta temporada, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Fabián. Saludos y gracias por la comunicación. Hasta luego. Ahí está, Nicolás Casalanguida, con